Falleció el actor Burt Reynolds. Burt Reynolds fue un actor, director de cine y productor estadounidense nacido como Barton Leon Reynolds Jr. en Lansing, Michigan, el 11 de febrero de 1936. Fue una de las estrellas más populares y taquillera de la década de los años 70, recordado especialmente por su interpretación de El Bandido en Dos Pícaros con Suerte, Smokey and the Bandit, película del año 1977, y sus dos secuelas, a quien acompañaba la actriz Sally Field. También es recordado por ser la primera estrella masculina en protagonizar en 1972 un desnudo de cuerpo entero en la revista Cosmopolitan. Reynolds accedió al mundo actoral en teatro poco antes de cumplir los 20 años. En 1956 fue premiado por su primer papel protagonista y recibió una beca para formarse en el Teatro Veraniego de la ciudad de Nueva York. En esa época conoció a la actriz Joanne Woodward, que luego sería la esposa de Paul Newman, quien le ayudó a conseguir un agente. Participó en una gira teatral y luego en la obra Mr. Roberts, que estaba protagonizada por Charlton Heston. El director de esta obra, John Forsythe, quien sería famoso con la serie Dinastía, le consiguió una audición para el filme Sayonara del año 1957. Pero el joven Reynolds fue descartado por su parecido físico con el protagonista, que era Marlon Brando. Y Joshua Logan, el director, le recomendó darse a conocer en Hollywood porque lo veía con talento. Pero tuvo que trabajar como camarero, repartidor y portero de discoteca antes de lograr actuar en Escuadrón Blindado, película del año 1962, y logró hacerse conocer con el western espagueti ítalo-español El Navajo, dirigido por Sergio Corbucci y rodado en Almería, España, acompañado por Aldo Sambrel, Fernando Rey y Nicoleta Machiavelli, para luego actuar en los Estados Unidos en 100 rifles, en un elenco junto a Jim Brown, Raquel Welch y el argentino Fernando Lamas. Y así arrancó su carrera cinematográfica. Y siguieron títulos como Proyectiles de Oro, En busca del eslabón perdido, y comenzará su década prodigiosa, la de los años 70, con La violencia está en nosotros, Aliados en el crimen, y Woody Allen lo integra al elenco de su película Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar. Y luego filmaría El simpático farsante, la destacada Golpe bajo de Long Yard, Los aventureros del Lucky Lady, Desquite fatal, Gator el implacable, Hooper el increíble y Dos pícaros con suerte, con un Burt Reynolds ya consagrado que derrochaba desfachatez y simpatía ante las cámaras. Y sigue El amante audaz, Si no muero me suicido, cerrando la década con Ladrón por excelencia y Dos pícaros con suerte al ataque. En los años 80, Burt Reynolds ya era un comediante de primera, al que el director Peter Bogdanovich convoca para actuar junto a Ryan O'Neill y su hija Tatum O'Neill en ¿Qué pasa, director? Y seguirán Paternidad, Corrupción en el piso 19, de la cual fue director, Los pícaros contraatacan, La mejor casita de placer con la cantante country Dolly Parton, El que no corre vuela y Los locos del Carnaval, dos películas aventureras de automovilismo donde se corría de este a oeste en los Estados Unidos violando todas las leyes de tránsito posibles, de hecho que la policía los perseguía. Seguirá con Ciudad Ardiente, Jugando con Fuego, El as del volante, Interferencias y Dinero sucio. Así llega a los años 90, comenzando con La prueba del crimen y sigue con Un policía y medio. Después Camino a la locura, Street Tips, con Demi Moore y Juegos de Placer, Boogie Night del año 1997, de Paul Thomas Anderson, por la que fue nominado al premio Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA inglés y al premio del Sindicato de Actores, y ganó con este trabajo el Globo de Oro. En el año 2000, ya con 44 años, actúa en Banda de Mafiosos, junto a Richard Dreyfuss, Dan Hedaya y Seymour Cassell. Y en el 2001 actúa junto a Sylvester Stallone en Alta Velocidad. Luego llega el año 2002 con Tiempo de Lobos, en el 2005 Los Duques de Azar, y Golpe Bajo el Juego Continúa, una secuela de la versión aquella del año 1975. En el 2006 firma Olvídalo, y a partir de aquí fue desapareciendo poco a poco. Y en 2017 protagonizó la película The Last Movie Star, La Última Estrella del Cine, dirigido por Adam Rifkin, como una antigua estrella de cine que tiene que hacer las paces con el hecho de que ya ha envejecido y que sus años de gloria han quedado atrás. Un filme alegórico, prácticamente, es su vida como actor. Burt Reynolds realizó, entre filmes y telefilmes, 99 trabajos, 27 en la televisión, desde 1961 hasta el año 2017. Y estaba por actuar dirigido por Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood, historia que se ambientaría en 1969, cuando le sorprende la muerte a causa de un ataque cardíaco a los 82 años, en Júpiter, condado de Palm Beach, en Florida, el pasado jueves 6 de septiembre de este 2018. Burt Reynolds estuvo casado con Judy Carne entre 1963 y 1965, y con Lonnie Anderson entre 1988 y 1993, con quien adoptaron un hijo al que llamaron Quinton Anderson Reynolds. Además, fue durante algunos años pareja sentimental de su compañera Sally Field, de Los Dos Pícaros con Suerte, y también mantuvo una relación con Dolly Parton después de actuar en La Casita de Placer. Adiós a Burt Reynolds.